Bienvenidos a una nueva selección de informaciones preparada por el sitio web www.paislobo.cl y sus medios asociados. No toma a nadie por sorpresa, pero la declaración que el presidente del Partido Comunista, Guillermo Atelier, hace hoy en una entrevista con el diario El Pulso, no deja espacio para dudas. No la considero una dictadura. Evidentemente, hay elecciones de candidatos desde las organizaciones sociales y hay elecciones con urnas, afirma Atelier. Así responde a las demandas de la Democracia Cristiana sobre una postura de sus socios de coalición respecto al régimen cubano, el cual el presidente del Partido Comunista no considera nada diferente a otros sistemas parlamentarios, comillas, con presidentes que se repiten. Para el periodista Ascanio Cavallo, ningún candidato tiene ganada la batalla presidencial. Cavallo, recién renunciado al equipo en La Haya, cree que la carrera está abierta, básicamente por las luchas internas dentro de cada coalición. En entrevista con Revista Capital, Cavallo afirma que el país no ha vivido un escenario político tan turbulento desde el tiempo de Pinochet. A propósito de la renuncia de Cavallo al equipo de defensa en La Haya, la noticia fue rápidamente utilizada por Bolivia. Comillas, Chile no confía en su defensa, cierre comillas, afirmó el presidente boliviano interino Álvaro García Linera. Para él, esto ha derivado en una desprolijidad diplomática que ha llevado a la salida de otros miembros del equipo en referencia a los ex agentes José Miguel Insulza y Felipe Bulnes. El CERVEL confirmó y aclaró ayer los nuevos requisitos para que los partidos políticos puedan presentar candidatos presidenciales. Para ello, los partidos deberán estar inscritos en todas las regiones, para lo que, según el último padrón, requieren de 18.250 militantes o certificar la inscripción de 33.493 afiliados, vale decir 0,5% del último padrón, en las regiones en que estén legalmente constituidos. La medida aumenta la presión de los partidos, que no solo están lejos aún de sumar los 18.000 militantes, sino que están rezagados en su constitución a nivel nacional. El instructivo generó una ola de críticas de los partidos hacia el CERVEL, pero también a la presión que se ejerció sobre los legisladores a la hora de aprobar la ley. Desde diferentes partidos hubo críticas al CERVEL, por lo que se califica como interpretaciones a la ley, y aumentan las voces que proponen una ley express para facilitar el proceso. El gobierno toma distancia y aclara que esta vez no intervendrá para extender los plazos, después del costo político que significó el problema con el padrón para los comicios municipales. Alejandro Guillier llega a China, donde mantuvo reuniones con un alto dirigente del Partido Comunista, así como con representantes de empresas en una gira por Beijing y Shanghái. Ricardo Lagos cumplió ayer 79 años y sumó nuevo jefe territorial para su campaña. El senador del Partido Socialista, Carlos Montes, tendrá un rol estratégico en el comando con miras a preparar la primaria del 2 de julio. Otro socialista, el secretario general del partido, Paulo Veloso, también se sumará al renovado comando. El próximo 7 de marzo, mujeres del PPD y el PS marcharán a favor de Lagos. Sebastián Piñera redobla su estrategia para destacar su éxito como empresario, afirma Diario Financiero. La idea obedece a la lectura de que la mayor preocupación de los chilenos actualmente es la generación de riqueza. Respecto a la candidatura, Andrés Chadwick asegura que esta no depende de los consejos generales de UDI y RN, dando a entender que no se esperará hasta fin de mes para anunciarlo. Manuel José Osandón redobla su ofensiva contra Piñera y Chile Vamos, mientras está a la espera de una decisión de Renovación Nacional sobre si respaldará o no su candidatura para una primaria frente a Piñera. Osandón publica Yo Recuso en respuesta al manifiesto de Piñera, en que hace una crítica a los conflictos de interés de los políticos. Alberto Mayol anuncia su interés por sumarse a la carrera presidencial como candidato de Frente Amplio. Mayol podría enfrentarse a Claudia Sangüesa y Luis Mesina en la consulta ciudadana que planea el bloque para el 2 de julio. Cambiamos de ámbito a lo policial. Personal del OS9 Los Lagos, de la Dirección de Investigación Criminal, en horas de la tarde de ayer jueves 2 de marzo, detuvo al abogado Jorge Rodríguez Lopetegui, quien debe cumplir la condena interpuesta en su calidad de autor por los delitos de facilitar o promover a la prostitución infantil y violación. La detención se concretó en las inmediaciones de su domicilio, donde estaba cumpliendo una medida cautelar, siendo esta mañana trasladado a la audiencia de control de detención. Por su parte, el otro imputado, Manuel Liberona Guerrero, se encuentra prófugo. Con alegría y optimismo comenzaron sus actividades lectivas los estudiantes de primer año del Instituto Profesional Adolfo Matei de Osorno, institución que a partir de este año se adscribió al beneficio de la gratuidad que entrega el Ministerio de Educación a jóvenes que cuentan con los requisitos solicitados. En la ceremonia de bienvenida efectuada en dependencia de esa casa de estudios, estuvo presente el Seremi de Educación Paulo Baeza junto a la rectora Andrea Mora, equipo directivo, académicos y estudiantes. Según cifras entregadas por la institución educacional, un 58% de los estudiantes accedió a la gratuidad y un 7% a becas ministeriales, totalizando un 65% de los jóvenes que recibieron beneficios del Mineduc, lo que fue destacado por el Seremi de Educación, Pablo Baeza. Estábamos en una actividad muy importante para nosotros como Seremi de Educación, porque específicamente nos reunimos con los estudiantes y con el equipo directivo y el equipo docente del Instituto Adolfo Matei, una institución que por sus características de calidad y de ser corporación sin fines de lucro, es una de las primeras a nivel nacional que contaba con las características que esperábamos todos que tuvieran las instituciones de educación superior en el área técnica profesional, que ser de calidad y que los recursos asociados a la gratuidad tuvieran, ¿no es cierto?, la seguridad por parte nuestra de que van a estar directamente relacionados al área educativa. Por eso es tan importante que institución de nivel regional, con un raigambre local muy importante en la comunidad osornina, esté en estas primeras instituciones entregando este nuevo derecho que la presidenta Michelle Bachelet ha querido, ¿no es cierto?, consagrar no solamente en las universidades del Consejo de Rectores, sino que también en institutos profesionales como el cual hoy día nos encontramos. Así que en este inicio de año académico, felicitar a los jóvenes que ingresaron al Instituto Adolfo Matei y desearles, ¿no es cierto?, que tengan un excelente año y puedan sacar adelante todos estos desafíos académicos que con la gratuidad se hacen mucho más llevadero y con un inicio de año académico mucho más feliz por parte de sus familias y ellos mismos. Así que éxito y a seguir adelante. Con el propósito de evitar un aumento en los delitos de robo, hurto, en el centro de Osorno, la Gobernación Provincial y la Policía de Investigaciones, Viro y Extranjería, realizaron una campaña informativa fomentando el autocuidado y entregando las recomendaciones necesarias para prevenir este tipo de ilícitos. Fue así como distintos funcionarios se trasladaron desde la plazuela Yungay hacia el mercado municipal y las calles Patricio Lynch y Eleuterio Ramírez, las más transitadas cuando de compras escolares se trata. Una medida de seguridad pública más que necesaria y justificada, sobre todo en estos días cuando las compras de última hora, las filas y la aglomeración de transeúntes se hace presente en las calles y en las tiendas, no solo chilenos, sino que también argentinos. Al respecto, la gobernadora de Osorno, María Tabita Gutiérrez. Importante reforzar siempre las campañas de autocuidado. Nosotros tratamos de, como gobernación y junto con las policías, en este caso con PDI, de reforzar aquellas conductas que permiten no tener problemas, sobre todo en estas fechas en las que salimos todos a comprar uniformes, a comprar útiles, que además se incrementa la cantidad de argentinos que viene a comprar también productos para el inicio de clase. Guardar el dinero en distintos bolsillos, no siempre en el mismo lugar, la cartera quede bien cerrada, que estacionemos los vehículos en lugares donde efectivamente tenemos espacio para estacionar, en los lugares alejados a la delincuencia, le ganamos todos en conjunto. Esto no es una tarea solamente de las policías, sino también de nosotros como sociedad. Cabe precisar finalmente que en lo que se refiere a cifras, desde la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, se informó que durante el 2015 Los detenidos por robo, receptación, flagrancia y otros fueron 234, mientras que en 2016 la cifra llegó a 258. A través de dos nuevas resoluciones, la Seremi de Salud de la Región de los Lagos levantó las medidas sanitarias de restricción de baño y actividades de recreación en las playas de Pucatrigo y Maicolpué, Río Sur, en la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno, así como también en las playas de Mar Brava y Puerto Godoy, en la comuna de Maullín y en Caleta de Estaquilla de los Muermos. Este alzamiento de las medidas sanitarias precautorias se debe a que, de acuerdo a los constantes monitoreos efectuados por personal de la autoridad marítima, se pudo constatar la ausencia de medusa fragata o carabela portuguesa en las áreas marítimas y terrestres antes mencionadas durante las últimas horas, lo que fue confirmado por la Seremi de Salud subrogante Sofía Torres. En base a la información entregada por la autoridad marítima, donde nos indica la ausencia de fragata portuguesa por más de 72 horas, en las zonas costeras de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, así como también en algunos balnearios de las comunas de Maullín y Los Muermos, en la provincia de Llanquihue, hemos decidido levantar la restricción del baño y actividades recreacionales. Igualmente nos vamos a mantener atentos a la información sobre posibles avistamientos futuros en las costas de nuestra región. Cabe señalar además que la medida de restricción estuvo vigente durante las últimas semanas con el objetivo de proteger la salud de la población, ya que el contacto con esta especie, ya sea con ejemplares vivos o muertos, puede generar dolor intenso y enrojecimiento de la piel. Cabe mencionar que a la fecha en la región continúan con restricción de baño y uso recreacional las playas Arena Gruesa, Lechagua, Mutrico, Rosaura y Mar Brava, todas de la comuna de Ancud. Gracias a un aporte financiero otorgado por el municipio, la Asociación de Viejos Crack de Ovejería realizará este fin de semana la cuarta versión de su tradicional campeonato Provincias del Sur, que congregará a cientos de deportistas provenientes de Temuco, Puerto Varas, Valdivia y Osorno. En total se entregó 1.400.000 pesos a esta entidad, cuyos dirigentes recibieron de manos del alcalde Jaime Bertín el cheque con estos recursos, además de desear éxito a estas personas en el desarrollo de este torneo, porque sabemos todo el esfuerzo y ganas que colocan para llevar a cabo esta actividad, indicó el jefe edilicio. Este campeonato, que se disputará en el estadio Alberto Aller, por lo que se invita a la comunidad a asistir a presenciar los diferentes partidos, ya que la entrada es gratuita. Con el propósito de evaluar la correcta evaluación y capacidad de respuesta de los funcionarios y usuarios del Hospital de Río Negro ante casos de emergencia, el Comité de Emergencias y Desastres del Hospital de Río Negro realizó el primer simulacro de incendio del año, instancia en la que participaron todas las unidades y áreas de servicio del hospital, el Subdepartamento de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Osorno, el Subdepartamento de Prevención de Riesgos del Servicio de Salud Osorno, el Cuerpo de Bomberos de Río Negro, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y Cumen Femen Consultores Limitada. En este caso, se simuló una emergencia que afectó la sala de operaciones de lavandería, donde se originó un incendio de tipo estructural en fase de emanación de gases tóxicos de los textiles y fibras de género, encontrándose en el lugar dos auxiliares, resultando una de ellas intoxicada por el humo y otra con quemaduras producto del fuego. Para efectos del ejercicio, funcionarios de la unidad de laboratorio identificaron la emergencia y de inmediato iniciaron la cadena de llamados alertando a todo el hospital sobre la situación a través de altoparlantes. Enseguida, funcionarios y usuarios procedieron a realizar la evacuación total del recinto a la zona de seguridad a la espera de la llegada de bomberos, cuya respuesta fue de 5 minutos, tiempo calificado como exitoso de acuerdo a los objetivos del simulacro. Las auxiliares afectadas fueron rescatadas y trasladadas por bomberos a la zona triage, clasificación del paciente, siendo atendidas por los médicos y derivadas al Hospital Base San José de Osorno por su gravedad. Simultáneamente, se determina que los funcionarios y usuarios evacuados no hayan sufrido algún tipo de accidente en el momento del simulacro. Una vez controlada la emergencia por la tercera compañía de bomberos de Río Negro, se verifican los daños estructurales del recinto, informando a la dirección del establecimiento el reingreso para la continuidad de los diferentes servicios. Luis Maurer, prevencionista de riesgos y coordinador de emergencias y desastres del Hospital de Río Negro, sostuvo que el simulacro cumplió con los tiempos de respuesta planteados dentro de los objetivos de la actividad, tanto de forma interna como a través de la respuesta de bomberos, y que sin duda permitirá identificar las brechas de mejora para un próximo ejercicio. El profesional concluyó que durante el año realizarán esta misma actividad, pero con un escenario y tipo de emergencia distinto, con el fin de que los funcionarios adquieran más conocimientos y puedan otorgar la mejor prestación de servicios, tanto a los profesionales y usuarios, frente a situaciones críticas y bajo presión. El Seremi del Deporte, Miguel Arredondo Orellana, se reunió con dirigentes del Club Deportivo Arcoíris de Río Negro con el objetivo de conocer el trabajo que realizan y las necesidades que tienen para el desarrollo de los deportes que fomentan en la comunidad. La autoridad regional calificó como productiva esta instancia. Bueno, primero valorar el diálogo sostenido con los dirigentes del club, obviamente agradecerles la invitación y mencionarles que desde el Ministerio del Deporte y el INDE vamos a apoyar las actividades deportivas que se pretenden desarrollar, con el fin de reconocer el enorme trabajo que han realizado cientos de dirigentes que han pasado por este club durante los 100 años de historia. Tomamos contacto con Jonathan Ancagual de Radio Mía de Río Negro. Sebastián Cruzat, director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Negro. Pues Sebastián, ¿qué me puede contar usted? Empecemos con el CUGEN de Río Negro. Bueno, en el marco de las actividades de aniversario de nuestra comuna, el día sábado 11 de marzo vamos a tener una serie de eventos que van a estar obviamente abiertos de manera gratuita a toda la comunidad de Río Negro, comenzando con un homenaje a algunas mujeres destacadas de la comuna, para pasar posteriormente a una presentación acerca de la cultura Rapa Nui a cargo de unos jóvenes bailarines y también exponentes del género, para dar vida en la Plaza de Armas de Río Negro a eso de las 18:30 horas aproximadamente. Y después de esto viene una actividad que estamos esperando hace mucho tiempo también, denominada el CUGEN más largo del sur de Chile, a cargo de una organización que se constituyó exclusivamente para esta finalidad, que se llaman Delicias de Bayas de Río Negro, una agrupación gastronómica que va a disponer de más de 130 metros de CUGEN, que va a estar obviamente para la vista y para el consumo también de todos nuestros visitantes desde en el frontis de la Plaza de Armas de Río Negro, este día sábado 11 de marzo, conmemorando también el aniversario 121 de la comuna. Posteriormente, el mismo día, vamos a tener un gran show artístico a cargo de algunos dobles musicales en el escenario dispuesto en calle Techada, y finalizamos la jornada, eso de las 22 horas, con el lanzamiento de un disco a cargo de nuestros músicos locales, Los Vientos Rancheros, para poder ir cerrando ya la jornada aniversario de nuestra comuna. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para este sábado se espera una mínima de 6 y una máxima de 20 grados, con vientos de sur a norte a 17 kilómetros por hora. No se pronostican lluvias. Para el domingo se espera una mínima de 7 y una máxima de 18 grados, con vientos de sur a norte a 14 kilómetros por hora. Ahora sí, se esperan algunos chubascos. Y para el lunes, atención, pensando que muchos de los colegios retoman sus actividades, la mínima sería de 6 grados, la máxima de 20 grados, y el viento tendría dirección norte-sur a 6 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias hasta el momento. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa, preparada por el sitio web www.paislobo.cl y sus medios asociados. Informaciones de último minuto, recuerde, nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos el lunes. Que tenga un muy buen fin de semana.